El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Extraordinario viernes 17 de marzo, semana número 11, han transcurrido 76 días del año. Los saluda Romina Bastida, nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, pues para informarme oportunamente acerca de lo que está sucediendo en el ámbito político este día de hoy. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Melchor Ocampo 307, aquí en la colonia Anzures. Bueno, pues el tráfico, como siempre, a todo lo que da en la Ciudad de México este viernes, inicio de fin de semana. Pero muy contentos de estar con usted una vez más. Así es que, bueno, pues lo invitamos a que esté en contacto directo con nosotros, que nos siga a través de las redes sociales, arroba el punto crítico en Twitter, en facebook.com/el punto crítico y en nuestro sitio oficial en internet, que es www.elpuntocritico.com. Ahí es donde estamos a sus órdenes para que esté perfectamente bien informado en esta tarde del viernes 17 de marzo. Bueno, pues nos vamos directo al punto crítico de la noticia. Atrae Procuraduría General de la República investigación por fuga de Juan José Esparragosa Monzón, alias El Negro. Un amparo emitido por un juez federal evitó su traslado a un penal de alta seguridad. Miguel Ángel Osorio Chong pide a Andrés Manuel López Obrador probar sus dichos ante el Ministerio Público tras sus señalamientos contra las fuerzas federales. Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa realizan un mitin frente a las instalaciones de la PGR en la Ciudad de México. Instituto Federal de Telecomunicaciones cierra el expediente sobre la denuncia de Telcel contra Televisa por prácticas monopólicas en la venta de los espacios de publicidad durante la transmisión de los Juegos Panamericanos en el año 2011. David Penchina Group, director general del Infonavit, asegura que el alza en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos no afectará a los créditos que otorga este organismo. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Pues nos vamos con nuestro reporte que tenemos en la presidencia con nuestro compañero Diego Rivera. Enrique Peña Nieto reconoce hoy labor de diputados tras aprobación de reformas a la Ley General de Educación. Adelante, Diego Rivero, te escuchamos. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que en breve se promulgarán las reformas a la Ley General de Educación para facilitar la revalidación de estudios de los mexicanos en el extranjero, especialmente de los Dreamers. En su cuenta de Twitter, el mandatario escribió: "En breve promulgaré estos cambios legales que ayudarán a los mexicanos que buscan revalidar los estudios que realizaron en el extranjero". Peña Nieto reconoció la labor de los diputados por la aprobación de la iniciativa preferente para reformar la Ley General de Educación y subrayó: "Esta reforma demuestra que con compromiso y convicción, juntos podemos lograr cambios importantes en beneficio de la población". Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Ahora tenemos nuestro reporte desde el Senado de la República con Francisco Montaño. Barbosa desmiente haber amenazado a Dolores Padierna. Te escuchamos, Francisco Montaño, ¿cómo está esa situación? ¿Cómo estás, Rubén? Buenas tardes. Pues sí, el senador Miguel Barbosa avisó que la Comisión Jurisdiccional del PRD ratificará la decisión del Comité Ejecutivo Nacional de removerlo como coordinador parlamentario, por lo que el litigio continuará en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través del juicio de protección de garantías. Sin embargo, Barbosa reiteró que por ahora no dejará de militar en el Sol Azteca para apoyar a Andrés Manuel López Obrador hacia la candidatura presidencial, pero presumió que ya recibió una invitación del Comité Estatal de Morena en Puebla, que ha confesado si aspira a gobernar. En conferencia de prensa, rechazó las acusaciones de su compañera Dolores Padierna, quien denunció que ha sido víctima de represalias y amenazas por no apoyar la designación de Raúl Morón como nuevo líder parlamentario del PRD en el Senado. Se dijo sorprendido por el comportamiento de su compañera de bancada y aseguró que nunca ha tenido una conversación en la que la haya agredido o amenazado. Barbosa consideró que Dolores Padierna, designada coordinadora parlamentaria por el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, está siendo utilizada y advirtió que las palabras sobre misoginia solo tienen el propósito de victimizarse. Barbosa finalmente rechazó también haber ordenado el despido de algunos de los colaboradores de Dolores Padierna, ya que dijo, él no ejerce ninguna función administrativa en el grupo parlamentario. Esta es mi información, Rubén. Muchas gracias por tu reporte, mi estimado Francisco Montaño. Un fuerte abrazo y que tengas extraordinario inicio de fin de semana. Hasta luego. Igualmente para ti, el auditorio, Rubén. Muchas gracias. Muchas gracias. Con los reportes, el recorrido informativo que no puede faltar todos los días de 5 a 6 de la tarde a través del Punto Crítico Radio. Qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ahora nos vamos a la Cámara de Diputados, donde Diego Rivero reporta. Diputados avalan reforma para revalidar estudios de Dreamers. Adelante, Diego Rivero. Te escuchamos. Procedente de la Cámara de Senadores, diputados aprobaron con mínimas modificaciones la iniciativa presidencial preferente que busca agilizar, entre otras cosas, los trámites para la revalidación de estudios, tanto de los jóvenes migrantes que puedan ser repatriados de Estados Unidos, los llamados Dreamers, como de los estudiantes que se encuentren en tránsito por el país y que no cuenten con documentación académica. Con esto se modifican 12 artículos de la Ley Nacional de Educación para simplificar y agilizar los procedimientos de validez de estudios. El dictamen aprobado impedirá que la falta de documentos de identidad o académicos sea un obstáculo para poder acceder al sistema educativo nacional. Esto incluye la regulación del Marco Nacional de Cualificaciones, instrumento que permitirá desarrollar, clasificar y reconocer los conocimientos y destrezas a nivel internacional, además de que las autoridades educativas podrán delegar facultades a instituciones de educación superior para revalidar estudios de nivel licenciatura. Es así como se completa el proceso legislativo de ajuste a la Ley de Educación, que se enriqueció con propuestas e iniciativas de la sociedad civil, de legisladores y de los propios Dreamers en riesgo de ser repatriados. La minuta, que fue aprobada dentro del plazo establecido en la ley, ya fue turnada al Ejecutivo para su promulgación y posteriormente la Secretaría de Educación Pública tendrá 60 días para acordar el marco jurídico del Acuerdo Secretarial 286. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Bien, pues tenemos ahora nuestro reporte desde el Estado de México, donde está Gabriela Hernández. Operan a niños con labio leporino y paladar hendido de forma gratuita en Chimalhuacán. Son buenas noticias, así es que escuchamos tu reporte. Gabriela Hernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Rubén, buenas tardes al auditorio. Y bien, comentarte que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF de Chimalhuacán, brindó apoyo con una operación gratuita a 3 niños chimalhuacanos que sufrían de labio leporino y paladar hendido. Porque comentaron que el gobierno, que se caracteriza por trabajar de la mano con los ciudadanos, brindando soluciones para mejorar su calidad de vida. Prueba de ello son las cirugías que se realizaron a esos pequeños. Y bueno, se continuará trabajando para beneficiar más infantes. Así lo indicó la alcaldesa Rosalba Pineda Ramírez. Por su parte, Rubén, la directora del DIF municipal, Almadelia Aguirre Mondragón, indicó que las operaciones se realizaron en la unidad médica del IMSS 189 y que esos tratamientos no tuvieron ningún costo para la familia. Inclusive los apoyaron con gastos para todos los estudios necesarios, así como los aparatos que se están utilizando después del procedimiento. Y bueno, por último, comentarte que los beneficiados fueron Fernando Martínez Rodríguez, de 9 años, Arturo Samuel, de 3 años, y Yamilé Rodríguez, de 4 años. Así que buenas noticias para las familias de estos pequeños y sobre todo el beneficio para los infantes. Ese es mi reporte, Rubén. Oye, pues muchas gracias por estas extraordinarias noticias que nos tienes desde Chimalhuacán. Un fuerte abrazo, Gabriela, que la sigas pasando muy bien. Buen inicio de fin de semana. Gracias, Rubén. Hasta el lunes. Hasta el lunes de 5 a 6 de la tarde, exactamente de lunes a viernes, tenemos para ustedes nuestro reporte, en nuestro recorrido informativo con los protagonistas de la historia de México, senadores, diputados, y bueno, pues todo lo que tiene que ver con lo que está sucediendo aquí en la Ciudad de México. Ahora tenemos reporte desde Oaxaca con Gisela Ramírez, a quien escuchamos en este instante. Gisela, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Para informarte que comunidades indígenas de la región Triqui rechazaron que cultiven sembradíos de amapola luego de que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional acusaron a estas localidades de haber atacado helicópteros que hacían labores de reconocimiento en la zona. El líder del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui, Rufino Merino, desmintió al ejército y exhibió pruebas de que la Sedena sobrevoló terrenos pertenecientes a Guerrero en la zona limítrofe con la región Triqui. Pidió que medios de comunicación y derechos humanos visiten la zona para verificar y aclarar aclarar lo que consideran son falsas acusaciones, ya que de lo contrario, consideran que el ejército los quiere criminalizar por ser indígenas y militarizar la zona con fines poco claros. Por otra parte, por quinto día consecutivo y ante la negligencia de la Secretaría General de Gobierno, continuaron marchas y bloqueos en la capital. Ahora, estudiantes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca protestaron para destituir a los directivos de la Facultad de Derecho. Sin embargo, comerciantes, madres de familia y ciudadanos se enfrentaron verbalmente con los manifestantes y denunciaron que la CEGEGO no brinda ni seguridad ni promueve la paz social. Hasta aquí mi reporte. Bueno, pues continuamos con nuestro recorrido ahora aquí en la Ciudad de México, donde el jefe capitalino Miguel Ángel Mancera advirtió que van a hacer una defensa seria de la Constitución y llamó a los capitalinos a sumarse a esta tarea ante las controversias presentadas contra el documento, información que hemos dado durante toda la semana para usted. Que varios quieren atacarnos, déjalos, si hacen esos ruidos porque estamos andando, dijo al hacer alusión a un pasaje del Quijote de la Mancha y al referirse a las impugnaciones que le hemos estado informando a usted. Por su parte, el consejero jurídico Manuel Granados Covarrubias afirmó que es una afrenta a los capitalinos porque quienes impugnan la Carta Magna son los mismos que votaron a favor de la misma. A su vez, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, José Ramón Amieva Gálvez, pidió a los ciudadanos defender la Constitución ante las mismas instancias que hoy la atacan. Así es que ahí tenemos la información de lo que está sucediendo, por supuesto, en el ámbito capital. Salino en las actividades que llevó a cabo el día de hoy Miguel Ángel Mancera. También tenemos información de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, donde permítame comentarle que el día de hoy promulga gobierno local ley de aparatos auditivos impulsada y aprobada desde la Asamblea Legislativa. Fíjese usted, muy interesante esta información. Siempre hay que estar bien enterados de lo que está sucediendo para aprovecharlo, obviamente. Si no estamos enterados, no va a pasar absolutamente nada. Fíjese usted que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y algunos funcionarios, algunos titulares de las delegaciones, diputados locales, encabezaron la promulgación y publicación de la ley de aparatos gratuitos en la Ciudad de México, la cual se originó desde la Asamblea Legislativa mediante una iniciativa de ley que presentó la diputada Elena Segura Trejo del PRD en septiembre del año pasado. Con esta promulgación y publicación de la ley de aparatos auditivos, se beneficiarán a 63,000 personas afectadas que viven aquí en la capital. Mediante la ley que se aprobó el 8 de diciembre, por unanimidad se apoyará a ciudadanos con discapacidad auditiva. La finalidad, obviamente, es mejorar su vida, desarrollo, autonomía, sobre todo gozar de igualdad para erradicar la discriminación. La normativa considera que todos los rangos de edad y se aplicará a través de la Secretaría de Desarrollo Social en coordinación con la Secretaría de Salud y la de Finanzas, en donde también participan las 16 delegaciones políticas. Así que aproveche usted esta oportunidad, infórmese con esta diputada Elena Segura o con su delegado. A través de esta iniciativa se busca impulsar el apoyo, por supuesto, a las personas que más lo necesitan. Pues así estuvo la situación el día de hoy, parte de lo que se llevó a cabo en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Qué gusto saludarlos, qué bueno que están con nosotros. Son las 5 de la tarde con 24 minutos, estamos transmitiendo totalmente en vivo aquí en el Punto Crítico. Vamos a un corte, es muy breve, y regresamos con todos ustedes. Muy buena tarde. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. twitter@elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bien, son las 5 de la tarde con 28 minutos. Como le comentamos oportunamente al iniciar este programa, esta emisión del Punto Crítico, pues establecemos contacto con el licenciado Omar Ortega Álvarez, el expresidente del PRD en el Estado de México, y obviamente ayer precisamente le estábamos informando a usted oportunamente, mis estimados amigos radioescuchas, sobre la elección del candidato. Por fin ya tienen a su candidato, a su fuerte el Estado de México, y bueno, pues saludamos al diputado federal por el PRD, Omar Ortega Álvarez. ¿Cómo se encuentra, diputado? Buenas tardes. Muy bien, Rubén, muy bien, tu auditorio, muy buenas tardes. Gracias por tomarnos la llamada. Bueno, pues el motivo de es conocer la postura que, bueno, pues el candidato tomará en estas elecciones, si es tan amable de comentarnos, ¿qué opina acerca de ello? Bueno, comentar que ya el tablero electoral en el Estado de México está completo, ya el PRD designó a su candidato a través del mecanismo de la designación de del Comité Ejecutivo Nacional, partiendo de la base de un mecanismo alterno que es la encuesta, donde el candidato más posicionado en términos no solamente con los ciudadanos sino con los periodistas, con una preferencia electoral importante, es la de la persona de Juan Cepeda, coordinador de la facción parlamentaria, diputado local hoy con licencia, expresidente municipal de Ciudad Nezahualcóyotl, una cara joven, un discurso fresco, creo que un hombre forjado en la cultura del trabajo, del esfuerzo, que bueno, que va a ser un rival muy incómodo para todos los demás, y la misma encuesta nos reveló con mucha claridad que la elección se va a dar en cuartos, es decir, no hay nada para nadie, va a depender de la oferta política, qué tan innovadora, fresca y buena sea esta, el perfil del candidato, y lo que puedan hacer las estructuras de cada uno de los partidos. Creo que eso va a ser la parte nodal. Hoy se cierra el capítulo en el Estado de México, con la decisión que se tuvo el día miércoles por la presidenta, que informó a los medios de comunicación en la tarde del miércoles, y bueno, solamente esperar que ya de manera formal el día sábado 24 en el Consejo Estatal del PRD le tomemos protesta al candidato, presentemos la plataforma el día lunes y el miércoles hagamos el registro formal ante el Instituto Electoral del Estado de México para que sea ya el candidato del PRD a contender el 4 de junio por la gobernatura del Estado de México. Diputado Omar Ortega, entonces están cerrando filas, obviamente esto es en cordialidad. El precandidato Eduardo Neri anunció su renuncia a la competencia y bueno, está de acuerdo, ¿no? Están totalmente de acuerdo, ustedes están cerrando filas en beneficio de los mexiquenses, ¿no? Sí, es importante comentar que es la parte que se está construyendo a toda marcha desde el día miércoles que supimos el resultado, a platicar con los precandidatos, con las expresiones políticas y tratar de eliminar cualquier tipo de fisura que trajera como un daño obviamente a la unidad y al esfuerzo del partido para arribar con éxito al 4 de junio. Sabemos que el compañero Eduardo Neri al parecer ya platicó también con el candidato, con Juan Cepeda, y está en la mejor disposición de seguir trabajando. Había por ahí un malentendido que decía que se iba del partido, pero el compañero Eduardo Neri se queda, sigue trabajando y bueno, vamos cerrando filas. El tema también había que decirlo, el caso de Javier Salinas, él está esperando el resultado del Tribunal Electoral para determinar si bueno, si prospera o no. Recordemos que impugnó el método de selección y está esperando solamente el resultado. Obviamente eso es más que válido, no se respeta la decisión de uno de los precandidatos y bueno, esperemos eso, pero fuera de eso creo que hay un ambiente de cordialidad, están cerrando filas y eso va a permitir que el PRD llegue muy fuerte ya a contender en la elección. Diputado, ¿cómo se sienten ustedes con este candidato fuerte, con este empuje y de esta manera consolidados, amalgamados para que todo salga adelante? ¿Cómo se sienten frente a estas elecciones que se aproximan rápidamente? Bueno, yo estoy convencido que fue la mejor opción que tuvo el partido. Yo creo que yo le llamo el bono democrático que tiene el candidato, partiendo de la base que bajó los índices de delincuencia más del 63% en 3 años en mesa, hizo una política agresiva de programas sociales, logró embellecer todo el ayuntamiento, y eso es lo que tiene que ofrecer al interior de todo el estado. Creo que se puede, es un candidato que de cierta manera tiene experiencia política, experiencia administrativa, y que obviamente va a permitir de verdad ser con un contendiente digno ahí por la gobernatura del estado. Yo lo veo así, lo ven con mucha presión, y creo que esto nos va a permitir de verdad ser una opción de cambio en el Estado de México. Perfecto. Pues entonces la ruptura que hubo recientemente de la coalición no afecta al PRD para nada. ¿Se sienten bien, diputado? Mira, quiero decirte que el día de hoy declaró Óscar González que se separa de la coalición y que lo va a manifestar de manera formal ante el Instituto Electoral del Estado de México. Hoy acabo de platicar hace apenas una hora con Joel Cruz Canseco, que es su presidente o su coordinador estatal, y me dice que todavía lo siguen valorando, que están discutiendo en el día de hoy. Yo, hasta que no lo tengamos formal, seguiremos pensando que la alianza sigue. Entendemos que sí es complicado cuando siempre se viene manifestando un día, una semana sí y un día no, ¿verdad? Una semana sí, una semana no, que no hay elección, pero de todos modos tenemos que seguir participando. Por supuesto que ojalá y puedan recapacitar y vayamos juntos. Lo único que te puedo decir que son cuartos y con la fortaleza también del PT, nosotros no quisiéramos que no lo abandonara, pero si es una decisión, ni hablar, estamos preparados para contender de manera individual como un partido de izquierda. Eso también no tenemos nosotros ningún temor de que de todos modos la candidatura va a ser una candidatura exitosa y un partido va a salir avante. Pues queríamos conocer de viva voz cómo se sienten ustedes frente a esta situación, frente a las adversidades y ahora con, digamos que con su gallo, por supuesto. Y bueno, diputado, queremos saber si quiere usted agregar algo más. No, solo comentar, querido amigo, que estamos listos ya. Creo que lo señalaba yo al inicio de la plática, el tablero electoral está listo. Tenemos al candidato más joven, con un perfil fresco, con un bono democrático impresionante, y creo que es la carta a vencer el próximo 4 de junio. Perfecto, pues cualquier cosa que se ofrezca en esta mesa de trabajo del Punto Crítico, estamos para servirle. Un fuerte abrazo y le deseamos un extraordinario fin de semana. Igualmente, que estén muy bien, excelente fin de semana y buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, ya escuchó usted de viva voz con el diputado federal por el PRD, presidente del PRD, por supuesto, en el Estado de México, Omar Ortega Álvarez. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten frente a estos próximos comicios? Y le seguiremos informando a usted oportunamente aquí en el Punto Crítico qué es lo que está sucediendo. Ahora nos vamos a saber qué está sucediendo o qué ocurre en las delegaciones de la Ciudad de México. Adelante. breves delegacionales. El director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, Francisco Rivas Rodríguez, informó que la delegación Venustiano Carranza es la número uno en homicidios dolosos y culposos, le sigue la delegación Cuauhtémoc y después la delegación Milpa Alta. Sin embargo, agregó que la delegación Cuauhtémoc es primer lugar en robo con violencia, robo a transeúnte, a negocio, en extorsión y violación. La delegación Tlalpan continúa con su programa de recuperación de bardas en distintos puntos de la demarcación a través de diversos murales de arte urbano, en los que se promoverán mensajes de equidad, identidad y no violencia contra las mujeres. El punto más reciente en donde se implementa el programa es en el pueblo de San Andrés Totoltepec, donde se intervino el andador 5 de febrero con imágenes de aves en alusión al significado del pueblo, que en náhuatl es cerro de las aves. Productores del campo del poblado de Santa Ana Tlalcotenco, delegación Milpa Alta, iniciaron los trabajos de operación de los 11 tractores que el gobierno capitalino les entregó para sembrar maíz, acompañados de la secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, Rosa Isela Rodríguez. La servidora pública comentó que para el gobierno de la Ciudad de México es importante fomentar y apoyar las actividades productivas agrícolas de la población rural de la Ciudad de México. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Muchas gracias, Diego Rivero, por tu reporte esta tarde de lo que está sucediendo en las delegaciones de la Ciudad de México. Continuamos con temas locales. Fíjese usted, como le estábamos diciendo al inicio del programa, tenemos ya vía telefónica al diputado local de Acción Nacional por el Distrito Séptimo, por supuesto, José Manuel Delgadillo Moreno, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Qué tal, cómo se encuentra, señor diputado? Buenas tardes. Rubén, buenas tardes, como siempre a tus órdenes. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Estamos pues molestándolo para que nos regale unos minutos y nos platique acerca de la presentación del marco teórico en materia electoral. ¿Qué nos tiene que decir al respecto, señor diputado? Muchas gracias por el espacio, Rubén. Déjame comentarte que el día de ayer presentamos todo a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional reformas al marco jurídico en materia electoral. Lo estamos haciendo en tres grandes rubros. El primero, la parte sustantiva. El segundo, la parte orgánica. Y la tercera, la parte procesal. Con esto lo que estamos haciendo es crear un nuevo código de instituciones y procedimientos electorales para la Ciudad de México, ya con las figuras nuevas apegadas y señaladas en la Constitución Política de la Ciudad de México. La segunda, también estamos creando una ley procesal para la Ciudad de México, en materia electoral, también conteniendo los elementos que ya nos mandató el constituyente. Y la última parte, pues reformas a la ley de participación ciudadana para incluir estos nuevos medios de consulta popular, y también al código penal, reformas para mover completamente el capítulo vinculado con los delitos en materia electoral, para que no se utilicen ningún programa de beneficencia, ningún programa social se haga para presionar o coaccionar de alguna forma el voto. Entonces, ayer hicimos esta presentación para poder estar en tiempo y forma haciendo las reformas que requiere esta ciudad para que entren en vigor antes del mes de junio, y así cumplir con el mandato de nuestra Constitución Federal de que no podemos hacer modificaciones en materia electoral 90 días antes del arranque del proceso. Y hay que tomar en cuenta que el proceso arranca en septiembre de este año, por eso la premura para poder cumplir en tiempo y forma. Así que tenemos que la legislación electoral podría ser también aprobada a más tardar el 20 de abril, señor diputado. Así es, yo soy el presidente de la Comisión de Asuntos Políticos Electorales. Ajá. Ya se presentó esta iniciativa por parte del PAN, también el Partido de la Revolución Democrática presentó una. A estas dos propuestas se sumaron legisladores de Morena, con lo cual la verdad es que vamos a iniciar el análisis y discusión para poder dictaminar desde el seno de la Comisión de Asuntos Políticos Electorales y estar a más tardar el 20 de abril presentándolo al Pleno para su aprobación, y que se pueda enviar al jefe de gobierno para su publicación, y así, como he dicho, cumplirle a la ciudadanía en tiempo y forma. Diputado José Manuel Delgadillo, frente a las impugnaciones que está presentando el gobierno federal, ustedes siguen trabajando arduamente en las leyes secundarias, ¿no? Estas no se detienen. Así es, porque mira, finalmente en una contienda jurídica, como es el caso de las controversias, pues se puede darle la razón al que impugna o puede declararse como improcedente. Entonces, la realidad en la que vivimos es que la Constitución Política de la Ciudad de México, recién promulgada el 5 de febrero, está vigente y, por tanto, nosotros como órgano legislativo, de acuerdo al propio mandato de dicha Constitución, nos obliga a entregar las legislaciones secundarias. E insisto, de acuerdo a las reformas en materia electoral constitucionales del 2014, no puedes hacer modificaciones sustanciales 90 días antes del arranque del periodo del proceso electoral 2017-2018, que en este caso, insisto, inicia en el mes de septiembre. Por eso, nosotros, con más razón, no nos podemos detener a ver el resultado de la Suprema Corte. Lo que estamos viendo también es que, a pesar de que hay distintos consensos, hay un amplio consenso, ustedes van, que a la par con otros partidos políticos, sin problema en este aspecto. Así es, hemos ido avanzando. Fíjate que nosotros a principio de año, sí, una vez que se entregó la Constitución, empezamos a hacer reuniones desde el seno de la Comisión de Asuntos Políticos Electorales, con primero el Instituto Electoral, después con el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, también con algunos diputados constituyentes, para ir encontrando los elementos que a lo mejor estaban a interpretación de la Constitución de la Ciudad de México, y así poder armonizar de forma clara y precisa en la legislación secundaria la materia electoral. Por ello, creemos que vamos a poder lograr el consenso en la comisión y al final se aprobará en el pleno, y lo queremos hacer antes del 20 de abril para otorgarle 40 días de margen al jefe de gobierno para que pueda promulgar antes de la primera semana de junio esta legislación secundaria para darle certeza al proceso electoral 2018. Si me permite nada más recalcar para nuestros amigos radioescuchas, entonces en esta iniciativa global en materia electoral incluye la parte sustantiva, orgánica y la parte procesal de todo lo que tiene que ver con la materia electoral, lo que se traduce en un nuevo código de instituciones y procedimientos electorales. En esta figura, diputado, entonces se crearon o van a estar al pendiente de las alcaldías, la integración, la prelación de la conformación de los nuevos concejales, ¿no? Es correcto, se incluyen las figuras de las alcaldías, se incluye evidentemente el factor de elección hacia los concejales como un órgano colegiado de las mismas alcaldías, se incluye también la figura referente a la integración del nuevo Congreso de la Ciudad de México, que va a desplazar a esta actual asamblea y evidentemente la última asamblea legislativa para dar paso a la primera legislatura del Congreso de la Ciudad. Se incluyen también los procesos para las consultas públicas, como el caso de lo más importante que se aprobó en la Constitución en esa materia, que es la revocación del mandato, para hacer un ejemplo, como siempre lo ha sido esta ciudad, y siempre estar un paso adelante y ser un referente nacional en esta materia. Yo creo que la ciudadanía desde hace mucho reclamaba que pudiéramos revocar el mandato de los gobernantes que no sirven. Si esto existiera hoy en día, estamos seguros que el presidente de la República ya no estuviera en el cargo, y probablemente el jefe de gobierno tampoco, que en materia de seguridad nos tiene en vilo a todos los habitantes de esta capital. Perfecto. ¿Qué es el diputado migrante también? Si nos puede comentar. También prevé la Constitución la posibilidad de que existan los que residen en el extranjero, que puedan ser también no nada más ejercer su derecho político electoral de referente a votar, sino también a ser votado. Y lo que hicimos fue armonizar en materia federal con algunas otras entidades. Por ejemplo, en Zacatecas existe el diputado migrante, es decir, aquel que por necesidad o por alguna razón vive en el extranjero, pero esté interesado en la vida pública de nuestro país, puede desde allá ser candidato, y si el electorado lo sufraga, pues obviamente entrará como un diputado con residencia en el extranjero y formará parte del nuevo Congreso. Eso también lo estamos regulando. Estamos también regulando esta algo también tan importante que en esta ciudad, como hacer una causa de nulidad, pero también como un delito electoral, la violencia política en razón de género y obviamente violencia contra las mujeres por el mismo efecto. Es decir, hay que hacer un respeto siempre hacia la mujer, también fomentar su participación, darle y respetar el principio de paridad de género, pero siempre velando por y ponderar el principio democrático. Finalmente, nuestro sistema es democrático y, por tanto, siempre tiene que estar por encima de todo el sufragio efectivo de todos los habitantes. Pues, señor diputado José Manuel Delgadillo Moreno, presidente de la Comisión de Asuntos Políticos Electorales, agradecemos el tiempo que nos ha brindado, sobre todo para informar a los ciudadanos respecto a estos tenores que están llevando a cabo en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. ¿Algo más que desea usted agregar? No, Rubén, te estaremos informando de cómo va el avance. Estamos a las órdenes desde la Comisión de Asuntos Políticos Electorales y, como siempre, agradecerte el espacio para poder compartir este tema con tu auditorio. Estamos para servirle en esta mesa de trabajo. Un fuerte abrazo y que tenga excelente fin de semana. Un fuerte abrazo. Adelante, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí están los temas relevantes, importantes, para estar al pendiente de cómo va trabajando los temas, los tintes políticos. Y ya escuchó usted, si algunas iniciativas y algunas leyes estuvieran ya aprobadas, pues seguramente ya no estarían en su cargo varios políticos que no hacen bien su trabajo. Bueno, pues de todo esto hay que estar al pendiente. Si usted quiere volver a escuchar la entrevista, visite www.elpuntocritico.com. Nos vamos ahora a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó la información estadística y financiera actualizada a diciembre de 2016, correspondiente a 23 grupos financieros en operación e igual número de grupos que los reportados en diciembre de 2015. Los grupos financieros registraron activos totales por 8.750 miles de millones de pesos, 9.3% más que en diciembre de 2015. El saldo de la cartera de crédito total fue de 4.018 mil millones de pesos, con un crecimiento anual de 11.6%, mientras que la captación total fue de 11.7% superior a la de un año antes y se ubicó en 4.435 miles de millones de pesos. Los bancos mantuvieron activos por 7.939 miles de millones de pesos, 90.7% del total de los activos de los grupos financieros. Las casas de bolsa por 311 mil millones de pesos, que representa 3.6% de los activos del sector, y las aseguradoras por 278 mil millones de pesos o 3.2%. El resultado neto acumulado a diciembre de 2016 alcanzó 123.9 mil millones de pesos, 12.5% por encima de lo reportado en igual mes del año anterior. Bueno, esto significa que instituciones financieras están sanas. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Continuamos en los temas relevantes de economía y finanzas y para ello ya establecemos contacto con el doctor en ciencias políticas y sociales, Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de economía y finanzas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, y que amablemente una vez más nos toma la llamada nuestro invitado especial de cada semana. Doctor, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimo gusto saludarles como siempre. Aquí estamos al pie del cañón para preguntarle, doctor, usted como experto, ¿qué opina acerca del alza de tasa de la Fed? Y bueno, pues exactamente, ¿qué es este Fondo Europeo de Desarrollo? Sí, bueno, lo primero es de que, como sabemos, después de la crisis que se incendió en el 2008 en Estados Unidos con la quiebra de las empresas hipotecarias, como también de bancos que fueron demasiado laxos al otorgar créditos al propio gobierno de los Estados Unidos, Lehman Brothers, Goldman Sachs, etcétera, la política monetaria fue la que se encargó de rescatar de la grave recesión y crisis a la economía norteamericana. Los objetivos del Banco Central de los Estados Unidos son estabilizar el ciclo económico, contribuir al crecimiento económico, alcanzar o buscar alcanzar el pleno empleo y también pues enfrentar al enemigo público número uno, que es la inflación. Derivado de todo ese programa de rescate, la Fed bajó las tasas de interés de fondeo diario al sistema financiero. ¿Para qué? Bueno, pues todos los bancos en todo el mundo que dependen de un banco central, él es su banco de bancos, y este banco central les presta dinero en un día cuando les hace falta para sus transacciones de obligaciones ante los ahorradores. Esa tasa de interés, a su vez, pues le permite a los bancos establecer la tasa de negociación para préstamos que otorgan a empresas y a particulares. Entonces, bueno, pues al modificarse esa tasa hacia la baja, se supone incentiva el consumo, el crédito, la inversión, y cuando se va hacia arriba, es para frenar un poco justamente ese consumo. De esa forma, este ajuste en la tasa que vimos ayer por parte de la Fed, lo que busca es regularizar la forma en la cual incentivó, ¿verdad?, recuperó el crecimiento en los Estados Unidos del año 2010 al año 2016, y entonces, bueno, pues ya meter un freno a esa política laxa de crédito flexible que le extendió al sistema financiero. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos ya llegaron a un nivel de recuperación de empleo satisfactorio, su economía está creciendo, y además, bueno, pues también la inflación pues está casi en 2%, entonces ya la Fed poco a poco irá regularizando esa laxitud monetaria, en particular en los Estados Unidos, y desde luego contagia al resto del mundo. Y en cuanto al Fondo de Desarrollo Europeo, bueno, pues aquí son aportaciones que se hacen justamente para otorgar créditos para infraestructura, proyectos de desarrollo regional, y bueno, pues en Europa, desafortunadamente, ahí es donde no se ha terminado de recuperar la economía, una tasa lenta de crecimiento, recuperación también lenta en la tasa de desempleo, y con una inflación cercana apenas al 1%. Doctor, ¿qué opina usted acerca de o piensa usted que México tiene una oportunidad de ser una potencia manufacturera regional? ¿Y qué quiere decir exactamente estas palabras que ha habido comentadas por parte de expertos? Bueno, mira, no debería ser un tema de coyuntura hoy. Eso es lo que se buscó desde que se estableció el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte en 1994, que México, Estados Unidos y Canadá aprovecharan las ventajas que se empezarían a dar en materia de liberalización comercial, es decir, reducción de aranceles y fomento de la inversión, para que se generaran manufacturas de todo tipo, desde automóvil, piezas de avión, industria alimentaria, etcétera, y esa integración regional favoreciera el llamado contenido regional, es decir, en lugar de estar importando insumos o materias primas del resto del mundo, que en esta región se desarrollara y se impulsara eso. México lo logró, o sea, al final de cuentas, de los tres países, México quizás es el que ha sacado un poquito de mejor parte, entre comillas, porque se incrementó la inversión en nuestro país, la presencia de filiales norteamericanas, asiáticas, europeas, para aprovechar esas ventajas de comercio regional. Pero desafortunadamente no se ha llegado a los niveles de integración que después de 22 años hubiera podido esperarse. Por esa razón ahora es que la justificación de los Estados Unidos de intentar dar marcha atrás con ese acuerdo, pues se han suavizado, porque ya no es nada más decir no a libre comercio entre los tres países, sino busquemos un esquema que eleve el nivel de contenido regional. Yo quiero decirte que eso está bien, está perfecto, qué bueno que los asesores comerciales de Trump, a diferencia de su jefe, lo están viendo de manera inteligente como debe de ser, y no con las vísceras como lo ve su jefe. Correcto. ¿Y qué opina usted, doctor, acerca de que el dólar esté un poquito más abajo? ¿Qué opina usted? Lo tenemos a 18.55, 19.35. ¿Esto es bueno, es normal o qué sucede? No, desde luego es bueno y es normal en razón de la altísima especulación que se desató desabasteciendo el mercado de dólares por parte de los propios abastecedores de ese mercado. ¿Quién abastece ese mercado? Pues todas las empresas que importan y exportan. Y entonces lo que hicieron es que utilizaron la excusa de la victoria de Trump y después la toma de poder de Trump y todos sus discursos anti-mexicanos para atesorar dólares. Y entonces pues eso llevó a niveles muy altos de peso contra el dólar. Hicieron un buen negocio vendiendo dólares a 22 Y ahora que hay discursos menos incendiarios y que las expectativas son de que las aguas se calme un poco la tormenta, bueno, pues entonces el mercado solito se vuelve a reabastecer de las divisas que estos especuladores guardaron, y hoy tenemos un mercado que se autoabastece de divisas y que tenemos un tipo de cambio donde técnicamente debería estar el nivel técnico de la cotización debería estar en 18 pesos 40 centavos, pero no va a llegar a esos niveles, pero sin embargo ya es algo al nivel en el que se encuentra. Pues muchísimas gracias por sus comentarios de este fin de semana, doctor Raimundo Tenorio. Siempre ha sido, como siempre, un placer que platicar con usted, que nos asesore, nos ubique respecto a estos temas de economía y finanzas. A sus órdenes, que esté muy bien. Notamos que está un poquito malo de la garganta, o nada más por allá se le atravesó algo. No, sí, ando un poquito mal de la garganta, habrán de disculpar, pero procuraremos el fin de semana aprovecharlo para recuperar la salud. Pues que se recupere. Buen inicio de fin de semana. Un fuerte abrazo, doctor Raimundo Tenorio. También para ustedes, y es una distinción. Gracias, un fuerte abrazo. Extraordinario el doctor Raimundo Tenorio. Él es director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Y vamos a terminar de decir, obviamente, la economía, las finanzas. El día de hoy la vamos a compartir con usted como acostumbramos. Ya habíamos dicho el dólar en Banamex, ¿cómo está? Vamos a decir ahora en ICSE Banco, está la compra en 18.05, a la venta en 19.45. La Bolsa Mexicana de Valores registra 48.593.44 unidades, un 1.12% arriba. El barril de petróleo, $41.37 el barril. Las reservas al 10 de marzo, $174.524 millones. Oro, 30 mil pesos la onza, y la plata libertad la tenemos en 300 pesos la onza. En breves instantes vamos a compartir con ustedes la portada del periódico El Punto Crítico. Por allá, mi estimado Alan, si nos puedes pasar, por supuesto, la portada del periódico El Punto Crítico. Mientras, vamos a comentar con ustedes, mi estimada familia, ni más ni menos que nuestras promociones del día de hoy. Tenemos para ustedes promociones, claro que sí, para que vayan a disfrutar hoy en el Teatro Sergio Magaña. Hemos estado promoviendo durante la semana, viernes 17 a las 8 de la noche. El Teatro Sergio Magaña está muy cerca de aquí del Metro San Cosme. Bueno, digo, porque estamos muy cerca nosotros del Metro Normal, aquí en la colonia Anzures. Así es que, bueno, pues hoy va a llevarse a cabo esta obra, Handel, en el Teatro Sergio Magaña. Y mañana, atención, porque hay una obra bastante interesante que invitamos a los niños a que vayan. Se llama Mug y los niños del Bosque de Niebla, en el Teatro Benito Juárez, mañana sábado 18 de marzo a la 1 de la tarde. Así es que, bueno, pues la información completa acerca de este gran evento, mis estimados amigos, pues la puede usted checar, la puede ver exactamente en nuestro sitio oficial en internet, en www.elpuntocritico.com, y en Twitter, @elpuntocritico. Tenemos la portada: regularizarán INM a migrantes haitianos. Esto viene en la principal. Unos 3.500 caribeños que están en Tijuana y Mexicali construyen la villa haitiana. Fíjese, información relevante, ¿no? IMSS afilia a 131. También en las secundarias viene Se Fuga el Azul, Esparragosa, esto en Estados. Peña Nieto ve un cambio de actitud en Trump y agradece a España su apoyo. Esto lo estamos platicando el día de hoy, recuerda usted. Disparan a 3 mexicanos en Río Bravo. Pues esto prácticamente no es noticia, pero nosotros lo estamos comentando con ustedes, lo estamos en este instante compartiendo aquí en El Punto Crítico. Estimada familia, no dejen de visitar nuestro sitio oficial en internet, www.elpuntocritico.com. Síganos en Twitter, @elpuntocritico. Bien, pues una vez más lo invitamos a que vaya y que lleve a los niños este fin de semana a ver Mug y los niños del Bosque de Niebla en el Teatro Benito Juárez, que por cierto está ubicado en Reforma e Insurgentes Metro. Pues el Metrobús que queda más cercano por allá es precisamente el Insurgentes, ¿no? Por allá queda bastante, bastante cerca. Así es que la invitación está abierta. Toda la información viene en nuestras redes sociales. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, se despide su servidor Rubén Labastida. Alan Castro en la producción. Muchísimas gracias, Daniel Menéndez. Saludos cordiales, Elsie Carrillo, Jazz,